Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. 8 palestinos murieron el domingo luego de que la Fuerza Aérea Israelí bombardeó la casa de un destacado legislador palestino. Este fue el ataque en el que murieron más personas desde que Israel comenzó a bombardear Gaza la semana pasada. Khalil al-Asha, un representante de Hamas en el Parlamento palestino, era el propietario de la casa que fue bombardeada. 7 familiares de al-Asha murieron durante el ataque, entre ellos 3 de sus hermanos. Según el periódico israelí Haaretz, el bombardeo marcó la primera vez en 2 años que se dirigió un ataque aéreo israelí contra un miembro del ala política de Hamas. Israel ha matado a por lo menos 40 palestinos en Gaza desde la semana pasada. Hoy temprano, bombardeó el campo de refugiados de Jebalía, causando la muerte de 4 miembros de la Yihad Islámica. El ministro de Información palestino, Mustafa Barghouti, condenó las acciones de Israel. Mustafa Barghouti dijo: este gobierno israelí no tiene vergüenza. Lo que están haciendo en Gaza es matar gente utilizando aviones de combate F-16. Y lo que están haciendo aquí también es matar gente, destruyendo su economía. Mientras tanto, Hamas continúa lanzando cohetes rudimentarios contra el sur de Israel. Según informes, 4 cohetes fueron lanzados el lunes por la mañana. El ministro israelí de Bienestar Social, Isaac Herzog, defendió el aumento de violencia por parte de Israel. Isaac Herzog dijo: no podemos aceptar el hecho de que mujeres, niños y ciudadanos israelíes sean atacados por terroristas, día tras día, con misiles de Gaza, y el mundo espere que nosotros no hagamos nada. Es imposible. Y defenderemos a nuestros ciudadanos utilizando la fuerza. El Times de Londres informa que Israel podría estar planeando otra invasión terrestre de Gaza. 3 divisiones israelíes integradas por 20.000 soldados esperan cerca de la frontera con Gaza, listos para llevar a cabo una invasión a gran escala. En Líbano, al menos 40 personas han muerto en una de las peores luchas internas desde el fin de la guerra civil del país. Soldados libaneses se enfrentaron a militantes palestinos vinculados al grupo Fatah al-Islam. El gobierno libanés sostiene que el grupo tiene vínculos con Al-Qaeda y Siria. La mayor parte de los enfrentamientos se produjeron en Trípoli y en un campo de refugiados palestinos cercano. Hoy temprano, las fuerzas libanesas cerraron todos los accesos y luego bombardearon el campo, que alberga a 40.000 refugiados. Fatah al-Islam negó tener vínculos con Al-Qaeda y afirmó que el gobierno libanés estaba intentando usarlo como chivo expiatorio. En Irak, al menos 15 soldados estadounidenses han muerto desde el viernes. El incidente donde se produjo un mayor número de decesos ocurrió el sábado en el oeste de Bagdad, cuando explotó una bomba al borde de una carretera, provocando que 6 soldados estadounidenses y un intérprete perdieran la vida. El New York Times informa que el número de contratistas privados asesinados en Irak está aumentando. Al menos 146 contratistas y mercenarios murieron en los primeros 3 meses del año, a la vez que otros 3.400 presentaron demandas por daños sufridos en Irak. Por lo menos 917 contratistas que trabajaban para el gobierno estadounidense han muerto en la guerra. El vicepresidente de Irak, Tariq al-Hashemi, está criticando públicamente un proyecto de ley iraquí sobre petróleo debido a que favorece demasiado a las empresas petroleras extranjeras. El gobierno de Bush y los congresistas demócratas están presionando al parlamento iraquí para que apruebe la ley sobre petróleo, que abriría las reservas petroleras de Irak a las empresas extranjeras. Al-Hashemi dijo que Irak quiere que las empresas petroleras extranjeras inviertan en el país, pero que este proyecto de ley les otorga demasiados privilegios. El expresidente Jimmy Carter criticó al primer ministro británico saliente, Tony Blair, por ser servil al presidente Bush. Carter realizó estos comentarios en una entrevista con la BBC. A continuación, reproducimos parte del diálogo que se produjo entre el expresidente y el periodista de la BBC. ¿Qué opina actualmente sobre el apoyo del señor Blair al señor Bush? Abominable, leal, ciego, aparentemente servil. Pienso que el apoyo casi incondicional de Gran Bretaña a las políticas insensatas del presidente Bush en Irak ha sido una gran tragedia para el mundo. En otra entrevista durante el fin de semana, Carter calificó a las relaciones exteriores del gobierno de Bush como las peores de la historia. La Casa Blanca respondió tachando los comentarios de Carter de lamentables y señaló que estas declaraciones demostraban que el expresidente se está volviendo cada vez más irrelevante. En Afganistán, el Comité Internacional de la Cruz Roja calcula que 2.000 personas quedaron sin hogar el mes pasado tras los atentados con bomba perpetrados por Estados Unidos en el oeste de Afganistán. La Cruz Roja señaló que los ataques con bomba destruyeron 173 hogares y mataron al menos a 50 civiles. Mientras tanto, el domingo, un atentado suicida con bomba terminó con la vida de 14 personas en el sureste de Afganistán. El ataque estaba dirigido a un convoy estadounidense, pero solamente mató a residentes locales. El talibán se adjudicó la responsabilidad del atentado. Un hombre australiano regresó a su país de origen luego de permanecer detenido por Estados Unidos en Bahía de Guantánamo durante más de 5 años. David Hicks fue el primer prisionero de Guantánamo que fue juzgado por un tribunal militar estadounidense y se declaró culpable de brindar apoyo militar a Al-Qaeda. Está programado que pase los próximos 7 meses en una prisión australiana y luego sea liberado. Su padre, Terry Hicks, dijo: Bien, se siente mejor que yo. Espero que así sea. Es un mal momento. 5 años y medio. Tomó mucho tiempo. Creo que pasaremos a una nueva fase. Hablaremos con David para ver si quiere presentar algún tipo de apelación, porque no ha enfrentado un tribunal adecuado y, sin embargo, aún permanece en prisión. Un teniente comandante estadounidense en Guantánamo fue condenado a 6 meses en una prisión militar debido a que reveló los nombres de los prisioneros detenidos en la base. El teniente comandante Matthew Díaz envió los nombres de los detenidos a Barbara Olshansky, una abogada del Centro por los Derechos Constitucionales. En el momento, el gobierno de Bush estaba intentando mantener en secreto los nombres de los prisioneros detenidos en Guantánamo. Por su parte, Díaz defendió sus acciones. En declaraciones efectuadas al periódico Dallas Morning News, el teniente comandante señaló: Sentí que era la decisión correcta, la decisión moral, la decisión exigida por el derecho internacional, y agregó: No importa cómo fue identificado el conflicto, se supone que deberíamos tratarlos de acuerdo con las convenciones de Ginebra, y eso no se estaba haciendo. The National Climatic Data Center. El Centro Nacional de Datos Climáticos dice que el mes pasado fue el tercer mes de abril más caluroso en la historia a nivel mundial y el abril más caluroso jamás registrado en tierra. La temperatura en Siberia fue de 9 grados por encima del promedio. Costa Rica anunció que dejará de enviar policías para que reciban entrenamiento en un instituto militar estadounidense conocido en el pasado como la Escuela de las Américas. Durante los últimos 3 años, Venezuela, Argentina y Uruguay también suspendieron el entrenamiento en la escuela, que ahora se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. El presidente costarricense Oscar Arias dijo que tomó la decisión tras reunirse con activistas del grupo School of the Americas Watch. En California, activistas contra la guerra cerraron parte del puerto de Oakland el sábado en una protesta contra quienes obtienen ganancias a costa de la guerra y en el envío de cargamentos para la misma. Un gran número de manifestantes se congregó con pancartas frente a la terminal de Stevedoring Services of America. La terminal debió cerrarse cuando miembros del Sindicato de Trabajadores Portuarios se negaron a atravesar el piquete. Y el nuevo documental del cineasta Michael Moore, titulado Sicko, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes. La película critica el sistema de asistencia de salud de Estados Unidos y la industria de los seguros médicos. El Departamento del Tesoro está investigando a Moore por la posible violación del embargo de Estados Unidos sobre Cuba, que se habría producido luego de que llevó a trabajadores de la Zona Cero, que estaban enfermos, para que recibieran tratamiento médico en la isla. Moore habló sobre la investigación el domingo. Michael Moore dijo: